Quisiéramos tener una opinión por parte tuya con respecto a lo que fue la cumbre de Fortaleza y qué deja para América Latina todo esto. Mira, creo que abre un escenario de mejores relaciones comerciales, financieras, de inversiones eventualmente, y creo que ha sido muy positiva, ¿verdad? Creo que efectivamente los BRICS se configuran como un poder económico mundial bien importante y que por lo tanto pueden hacer un aporte significativo para algunos proyectos de desarrollo de infraestructura de América Latina sin tener que pasar por las terribles condicionalidades, ¿no es cierto?, del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. O sea, me parece que en ese sentido es un dato bien significativo que esa reunión de Fortaleza haya tenido lugar, que se esté hablando, digamos, de la participación, el involucramiento de la Argentina en ese proyecto. Así que me parece que son buenas noticias dentro de un escenario internacional tremendamente complicado, tremendamente cambiado, ¿no es cierto?, en donde sabemos de que en el contexto de la crisis mundial del capitalismo, las restricciones en el acceso a fondos para el desarrollo son muy grandes y esto puede significar de alguna manera una especie de ruptura de ese encierro, ¿no? Así que me parece que es positivo, por supuesto, no hay que caer en triunfalismo. A mí a veces me Claro. preocupa que en la Argentina yo veo como una cosa de demasiado triunfalismo, etcétera, y bueno, y no debe ser así, no debe ser así, pero bueno, me parece a mí que el balance es positivo y ojalá que finalmente Argentina se integre de pleno derecho al grupo del BRICS. Ahora, ¿este proyecto no podría llevar a la profundización del modelo neodesarrollista de países como, por ejemplo, Argentina y Brasil? Mirá, tu observación es muy pertinente, solo que para contestarla en toda su profundidad necesitamos un programa de media hora. Te explico por qué. Porque evidentemente que el vincularnos con los BRICS, en donde se encuentran dos países fuertemente demandantes de alimentos y de materias primas, como China e India, y uno que demanda algo, no mucho, pero también demanda, como es Rusia, evidentemente va a estimular el crecimiento de las actividades que podemos llamar extractivistas. El problema, yo creo que más que ese, es cuál es el modelo de utilización de los recursos naturales que emplea cada país y que decide emplear cada país y en relación a cada sector de la vida económica. O sea, si vos tenés petróleo, tenés que tomar una decisión, ¿lo vas a extraer o no lo vas a extraer? Digo, o tenés gas. Digo, Argentina, que tiene una boleta de importación de gas del orden de los 14, 15 mil millones de dólares al año, no puede ni remotamente soñar en tener gas y no sacarlo. ¿Te das Claro. cuenta? Ahora, sacarlo con un contrato como el que se firmó con Chevron, en donde no conocemos la letra chica, y no me parece. ¿Te Claro. das cuenta? Esto para empezar a ver la discusión. Entonces, yo creo que hay modalidades con los cuales se puede aprovechar los recursos naturales. No me gusta la palabra explotación de recursos naturales, ¿no? Yo digo hay que aprovechar los recursos naturales, ¿no? La palabra explotación tiene una connotación demasiado negativa que yo no comparto. Entonces, ¿vamos a utilizar esos recursos naturales que tenemos o no los vamos a utilizar? Y si los vamos a utilizar, ¿de qué manera? ¿Vamos a proteger el medio ambiente y las comunidades y los agrupamientos sociales que están en la región, o se va a hacer como se hace en el marco del modelo neoliberal, en donde, bueno, hay que reventar el territorio de Neuquén y Río Negro, o Chubí, o lo que sea, para sacar petróleo? Lo vamos a hacer a cualquier precio y bajo cualquier condición. Bueno, yo creo que eso no hay que hacerlo, que eso está mal. Pero me parece que lo que no podemos hacer es tener los recursos y no aprovecharlos. ¿Ves? Atilio, te soltamos porque sabemos que tenés muy poco Sí, tiempo. Nos te prometo en encantaría. otro momento, si querés charlamos largo. Yo he Dale, escrito dale, no hay mucho problema. sobre ese tema y es un tema apasionante. Ya me embalo yo, dice, me olvidé de lo que le dije, porque tengo que salir corriendo a ver una charla ahora, pero la seguimos en otro momento. Pero en resumen, el balance es bueno, que la Argentina se acerque al BRICS es bueno, que vengan los chinos, que vengan Rusia, es bueno, nos amplía el margen de maniobra para enfrentar, digamos, lo que es la presión brutal de Estados Unidos, que te quiere imponer, ¿no es cierto?, sus políticas y sus preferencias a través de una serie de mecanismos que ya conocemos muy bien.